te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, aquí damos cabida a todos los creadores, escritores, cineastas, músicos, filósofos, luthiers, que también ha habido alguno, y charlando con ellos pues aprendemos un montón de cosas nuevas y además que nos encanta. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues saludamos a, en este caso, amiga escritora que nos acompaña en el día de hoy, que no es otra que Ibiza Melián, que es escritora, da clase en la Universidad de La Laguna, es doctora en ciencias sociales y jurídicas, abogada, o sea, un montón de cosas. Ibiza, en principio te agradecemos que hayas accedido a compartir este tiempo de radio con nosotros, que haya estado dispuesta desde el primer momento y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Le puntualizar, jurista. Yo no ejerzo de abogada. Perfecto, pues jurista. Porque siempre hay esa confusión, porque los que estudiamos Derecho, estudié Derecho, tengo un máster universitario en Derecho de Administración Pública, de Comunicación Política, pero los que estudiamos Derecho podemos dedicarnos a ejercer en sí de abogado a otras líneas. En mi caso era la línea de investigación y por eso culminé como doctora en ciencias sociales y jurídicas, pero no ejerzo. Mi intención siempre fue, porque yo había tenido contacto con la vida política desde hacía muchos años y mi línea siempre fue seguir en esa dirección y analizar los sistemas democráticos y en concreto mi línea de investigación es la corrupción política y administrativa. Y seguir por esa línea de investigación. Y por curiosidad, imagínate que a mí me da por estudiar Derecho, me hago la licenciatura, supongo que es una licenciatura ahora, sigue siendo. Son grado. Bueno, sí, es lo mismo, pero se llaman grados ahora. ¿Y qué necesitaría para ser abogado? ¿Qué necesito, aparte de la licenciatura? Ahora, sabes que cuando se cambió al sistema europeo, ahora estudias los grados y estudias máster. Casi lo que antes eran los 300 créditos de la licenciatura los ven compuestos en grados y en máster. Bueno, por ejemplo, yo hice un máster universitario en Derecho de las Administraciones Públicas, pero si quisiera ejercer de abogado, hay un máster que han sacado ahora, que es un máster de abogacía, y te tienes que presentar a un examen para ejercer como abogado. Pero no solo el examen, sino que tienes que estar colegiado. O sea, solo puedes ejercer aquellos que estén colegiados y paguen su cuota correspondiente. Y estar colegiado es como cualquier colegio profesional, ¿no? Exactamente, que tienes que pagar, exactamente. Aunque no llegues a ejercer y digas que estás, digamos, durmiente, que no ejerce, sino que estás durmiente, tienes que seguir pagando una cuota. Que, por otro lado, está bien, porque es verdad que así se evita el intrusismo y que la gente que estén colegiadas, supuestamente tienen una deontología, supuestamente se les hace un seguimiento, y si cometieran cualquier error en su praxis o demás, tendrían un seguro que respondería ante todos esos actos. Con lo cual, me parece bien que el que quiera ejercer tenga que estar colegiado, igual que lo hace un médico o igual que lo hace un psicólogo. O sea que me parece muy bien. Y hay varias profesiones en las que se exige determinada especialización o máster específico y después una colegiación. Sí. O sea, me parece bien. Pero en mi caso, nunca me gustó el ejercer, no era mi línea. Además, yo le digo a los estudiantes que no tienen solo por qué dedicarse a ejercer, que el campo del derecho es bastante amplio y que pueden ir por otras líneas. Y a mí la línea que me gusta era la investigación. Y eso me... Yo soy periodista, también estoy colegiado en el Colegio Oficial de Periodistas, pero sí que ahora que lo comentan, no sé cómo está el tema, si me lo pasan por la cuenta corriente y eso, Pero bueno, a mí me siguen mandando cositas, o sea que supongo que debo estar en activo allí. Aunque ya te digo que el mundo del periodismo es mucho más asilvestrado que el del derecho. O sea que ahí hay gente, mucho intrusismo, bueno, ya conoces el tema. Claro, Bueno, pero no Miguel. debería, no, solo una, no debería ser, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, yo no soy periodista, yo puedo escribir, pero puedo dar mi opinión sobre algo o demás, pero no soy periodista. Yo creo que al final de lo que eches en falta es que el que es que periodista, porque hace investigación, porque sigue unas reglas, porque sigue unas pautas. Yo creo que al final cada uno tiene que, dentro de sus límites, dentro de su conocimiento, intentarlo hacer lo mejor posible, ¿no? Y para eso yo creo que se está la carrera de periodismo, con lo cual no es lo mismo, es lo mismo, es como si decimos que es lo mismo un fisioterapeuta que ir a uno que da masajes y se le da bien. No, no es lo mismo. Pero bueno. Pero de todas formas, lo del periodismo es que decía Silvestro, porque bueno, en el artículo 20 de la Constitución ya está todo el tema de la libertad de expresión, que todo el mundo puede emitir opiniones, lo de la opinión, lo de la información, todo eso. O sea que está todo como muy mezclado, muy, no sé, que se presta a muchas confusiones. Pero bueno, tiene razón. Vamos a hablar de tu libro, que es lo importante, La corrupción inarmónica. Un libro que me parece muy interesante sobre el mundo de la corrupción, algo desgraciadamente tan de actualidad. Iba a decir estos días, pero prácticamente desde el inicio de los tiempos ha habido corrupción, ¿no, Ibiza? Sí, Cuéntame. este libro es como es la culminación de mi investigación doctoral. Mi tesis doctoral yo hice dos partes. Una fue hacer una radiografía de lo que era la corrupción en España, de en qué instituciones públicas se daba más, cuál era el modus operandi, si al final era más la de los políticos o más grave la de los políticos y los funcionarios, y no, no es así. Y el modo, digamos que el objetivo, el incentivo para esa corrupción es el mantenimiento del poder, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta. En España, el condicionante es que ese tipo de corrupción se da en municipios de menos de 20.000 habitantes, que desafortunadamente son el 95%. Se ha intentado unificar ayuntamientos, es decir, municipios, que cada vez sean más grandes para evitar y que haya mayores controles, pero seguimos casi con las mismas administraciones desde 1812. Y, por ejemplo, el tema de las diputaciones están difusas, la libre designación, la figura del alcalde fuerte. Entonces, digamos que fue una radiografía a través de sentencias del Tribunal Supremo firme, una radiografía de cuál era el modus operandi y por qué se convertía. Y al final la conclusión es que la mayoría es para el mantenimiento del poder, lo que casi clásicamente se ha llamado el caciquismo, el control, el clientelismo político, es mantener ese poder. Y por eso, o sea, por eso muchas veces son estériles o, digamos, son interesados esos debates cuando se dice, bueno, pero no se llevó el dinero para sí mismo, que esos son la mayoría de los casos de corrupción. Pero si tú te mantienes en el poder, en sí, sí te estás aprovechando, ¿no? Porque a lo mejor si no hubiese te hubieses declinado por ese acto corrupto, pues no te hubieses mantenido a lo mejor durante tantos años en el poder. Y al final es esa desviación. Bueno, pues dicho esto, después de hacer esa radiografía de esa parte que publica en diferentes artículos científicos, en revistas jurídicas de impacto, la siguiente parte que me pregunté, bueno, ¿y esto qué ocurre? ¿Ocurre solo en España? ¿Ocurre en otros países? ¿Y en qué medida? Entonces, a través del Índice de Transparencia Internacional que analiza la percepción de la corrupción, me di cuenta que los índices en el sur de Europa y Latinoamérica de corrupción eran mayores que en el norte de Europa y en el mundo anglosajón como Estados Unidos. Porque vamos a ver lo que tú acabas de decir, corrupción habrá porque el ser humano tiene una parte oscura y una parte clara. De nosotros depende sacar una parte o la otra. Todos decía Oscar Wilde que todos tenemos dentro un cielo y un infierno y al final es verdad. Vemos todos los días en los medios de comunicación como hay actos que tú dices que son incomprensibles. Todos somos capaces de hacer lo mejor y lo peor. Pero sí es verdad que partiendo de esa base de que todos podemos hacer o podemos en cierta medida desviarnos, sí es verdad que en el sur de Europa los porcentajes son más altos. Entonces no es lo mismo un porcentaje más pequeño que otro. Y en sur de Europa estamos hablando de lo que es España, Portugal, Italia y Grecia, Latinoamérica. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y si esto es así, ¿cuál sería el componente diferencial? Y mi hipótesis y las variables que yo lo investigué fue la religión y la filosofía. ¿Influiría la religión y la filosofía en esto? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el sur de Europa se mantuvo católico. Grecia, dentro de la iglesia ortodoxa, pero que es más de la línea del catolicismo. Sin embargo, el cristianismo del norte derivó en el protestantismo, ¿no? Ya sea a través del Lutero, a través de Calvino, pero siempre desde la perspectiva protestante. Bueno, y Latinoamérica, puesto que es heredera cultural de España y Portugal, siguió los postulados de España y Portugal, es decir, toda esa corriente de pensamiento influida por el catolicismo. Una pregunta que he anotado aquí, ¿qué es lo que, o si ha habido algo que especialmente te haya llamado la atención en todos los meses, incluso años que has estado investigando el tema de la corrupción, algo que hayas dicho, pues esto me parece a mí verdaderamente increíble, o algo que se haya salido de lo que tú imaginabas? ¿Pero te refieres de la segunda, de la primera parte, a través del análisis de la sentencia, o de la segunda? De todo lo que has investigado en torno a la corrupción. Claro, por eso te iba a comentar, porque te estaba diciendo la segunda parte que no te lo he explicado, dónde venía esa línea de investigación. Okay. En la primera, como te comenté, es el clientelismo, que es los mayores casos de corrupción se producen para el mantenimiento del poder. Por ejemplo, prevaricación administrativa. Hay tres tipos de prevaricación. Está la prevaricación administrativa, que es adoptar una resolución a sabiendas que es injusta, la prevaricación urbanística, estamos hablando en el caso de las instituciones públicas, y la prevaricación medioambiental, o digamos el delito medioambiental. Después es verdad que existe también en el ámbito judicial una prevaricación judicial. Bueno, pues como comento, esa prevaricación es adoptar una resolución a sabiendas de que es injusta. En la prevaricación administrativa se da mucho el de contratar a personas. Hay una sentencia que decía el juez digitalmente, es decir, elegirlos a dedo, porque resulta que fueron interventores conmigo durante las elecciones, eran apoderados del partido o eran afines a mi entorno familiar o a mi entorno político. Entonces, se daban varios casos dentro que es prevaricación. Entonces, muchas veces dice la gente, pero prevaricación no es corrupción. Sí, porque al final usted está utilizando los medios públicos de todo para incluir dentro de la administración a quien tú quieres. Y además, a través de eso, garantizarte que todo este círculo te vote. Entonces, digamos que la corrupción cuando es política, no en sí la de los funcionarios, sino cuando es política, muchas veces es para el mantenimiento del poder. Malversación de caudales públicos, es decir, utilizar, porque malversación de caudales públicos no es solo que te metas el dinero en el bolsillo, sino también que utilices los recursos de la administración pública por un fin del que no estaban destinados inicialmente. Entonces, eso se hace muchas veces para mantener el poder, porque tú imagínate que yo saliera de alcaldesa. Sí. O fuera un cargo político y digo, mira, pues yo voy a utilizar los recursos del ayuntamiento para beneficiar a mi círculo más cercano y le voy a dar cosas a este círculo más cercano o voy a coger a los empleados del ayuntamiento para cuando yo tenga los mítines o cuando vaya a hacer un acto del partido, pues llevarlo. No, oiga, que los fines del ayuntamiento no son para eso. Primero, porque usted está cometiendo malversación, está utilizándolo para un fin distinto. Y segundo, porque no hay igualdad entonces en la competencia de concurrir a una administración pública. Usted está teniendo con el dinero de todos un plus sobre el resto de partidos. Entonces, digamos que muchos de los casos que se dan de corrupción son de este tipo. Entonces, por eso cuando se dice, no, si no se enriquece personalmente, no, pero es que muchas veces digamos, presuntamente, esa línea de desviación es para mantenerse en el poder, ya sea a través de la malversación, ya sea a través de la prevaricación, inclusive de otra forma, es decir, del cohecho. Pues muchas veces ese cohecho, presuntamente, lo que incide en esa sentencia es que ese dinero pudiera haber sido utilizado para beneficiar al partido, es decir, que hubiese recaído en las arcas del partido, con lo cual tener un mayor potencial. Entonces estamos viendo que siempre es ese mantenimiento de poder. Por eso se dice, bueno, pues lo ideal es que cuanto más grandes sean, porque dado que se da mayormente esos casos de corrupción en los ayuntamientos, cuanto más grandes sean esos ayuntamientos, cuanto pasen de esos 20.000 habitantes, más controles habrá, es decir, tendrá que tener un mayor control, tanto los secretarios, los interventores, será más difícil poner a funcionarios de libre designación. ¿Esto qué quiere decir de libre designación? Que en vez de un secretario que haya tenido que estudiar abogado, haya tenido que presentarse unas oposiciones, yo puedo primar un funcionario de la propia administración pública. Si yo hago eso y pongo a alguien que yo conozca, esa persona va a estar más cohibida, presuntamente, para decirme que no a determinadas cosas que yo quiera hacer. Entonces, por eso hay que mantenerlo. Entonces, lo que estamos viendo es ese mantenimiento del poder. Y la figura del alcalde fuerte. Figura del alcalde fuerte, que en el caso de España y sobre todo en los países del sur de Europa, vemos que es ese alcalde que es verdad que el poder legislativo dentro de un ayuntamiento está en la oposición, está en el pleno, ese poder legislativo sale del pleno, pero está, digamos, que la norma de tal forma que casi el alcalde tiene plenos poderes y si quiere puede cambiar, iniciar, salvo determinadas cosas, puede aprobarlo. Y si tiene la mayoría en el pleno, casi la labor de la oposición se encuentra diluida. Bueno, pues dicho eso es desde el punto de vista que estamos diciendo desde el análisis de sentencia. Pero el libro de la corrupción inarmónica, que era cuando tú me preguntabas, ¿y este libro por qué? Ese libro de lo que habla era de esa vertiente filosófica y religiosa. Bueno, pues si esto es así, nosotros en el sur de Europa tenemos mayores índices de corrupción y además por la sentencia vemos que no es difícil asimilar lo de la separación de poderes, separación de poderes, que era un principio liberal, es decir, desde el poder intentamos controlar el legislativo, que el poder ejecutivo casi se hace con el poder legislativo. Si el poder ejecutivo tiene la mayoría, esa mayoría se traslada al legislativo, pues prácticamente quien queda minoría en la oposición no decide nada, por mucho que diga, no va a realizar, no va a incidir nada. Es distinto que en el caso anglosajón, que en Estados Unidos o el Reino Unido, que en el Estados Unidos el presidente tiene que ir convenciendo a los propios de su partido para que le voten. Si en el Congreso o en el Senado dicen que no, lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, Obama cuando intentó aprobar esa sanidad universal, dar mayores cotas de sanidad a la ciudadanía, debió ir uno por uno a su congresista para intentar convencerlo. Y lo hemos visto también en el Reino Unido, cómo hay gente que de repente se levanta del propio partido y se va. En España eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque existe la disciplina de partido. La Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo. ¿Qué es el mandato imperativo? El mandato imperativo era cuando en el medievo el señor feudal mandaba a esos parlamentos a un representante y le decía qué es lo que tenía que votar y tenía que hacer. La Constitución dice que eso está prohibido, pero al final la disciplina de partido supuestamente o hipotéticamente terminaría pareciendo algo similar, porque si al final, si no, tú no votas lo que te dice tu partido, una, te pueden sancionar económicamente y dos, con las listas cerradas y bloqueadas que tenemos actualmente, tú vas a votar lo que te dice tu partido, porque si no lo votas, lo que sabes es que las próximas elecciones no vas a ir en las listas. Claro, claro, sí. Porque no son listas abiertas, son listas cerradas y bloqueadas. Entonces, lo que yo me pregunté, bueno, está claro que esa, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? Que ellos tienen la elección uninominal por circunscripción electoral y además un sistema mayoritario. El que saca un voto más es el que gana la elección. Entonces, eso, cuando es sistema mayoritario, ¿qué dices? Tú te representas por un distrito, por ese distrito tú sales en la mayoría porque la gente te ha votado. Entonces, como la gente la que te ha votado a ti de tu distrito y eres tú el representante de tu distrito, eso lleva que tú tengas una mayor rendición de cuentas. Porque tú sabes que si no responde a las expectativas de tu electorado, en las próximas no vas a salir. En el sistema cerrado y bloqueado da igual, porque te meten en la lista, tú no vas a ir primero, a lo mejor, sino segundo y tercero, tú vas a ir bien cómodo y a lo mejor va gente que realmente no tiene ese apego social, sino que el partido te mete ahí y ya está. Lo hemos visto, pero en todos los partidos, y no quiero hablar ni que tanto que está polarizado la política, no quiero hablar ni de rojo, ni de blanco, ni de azules, ni de amarillo. En todos los partidos. En todos los partidos hemos visto como al final los militantes a lo mejor deciden que el candidato sea uno y al final termina la cúpula poniendo a otro distinto que los militantes no querían. Y en las listas además meto a quien yo quiera. Pues al final vemos que esa separación de poderes no termina, termina descafeinándose y no termina siendo una separación de poderes fuerte. La Carta de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de cuando, tras la Revolución Francesa, en su artículo 16, decía que aquel país que no tiene una separación de poderes fuerte y que no garantiza los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales como pueden estar en nuestra Constitución, no tiene Constitución. No tiene Constitución quiere decir que no es una democracia. Porque muy pocos países llaman a sus dictaduras dictadura. Por ejemplo, Franco, ¿cómo le llamaba la dictadura? Democracia orgánica. ¿Era una democracia orgánica? Por supuesto que no. Lo único que hizo Franco fue decir que no llamar constitución a las leyes fundamentales. ¿Por qué? Porque él venía influido por toda esa línea contra el liberalismo y él pensaba que constitución equivalía a liberalismo. Y entonces, como los detestaba, dijo, pues no le llamo constitución, le llamo leyes fundamentales. Pero a su sistema, a su régimen, le llamaba democracia orgánica, cuando era evidente que era una dictadura. Pinochet lo mismo. Pinochet decía que él no era un dictador, que él era un demócrata, que la auténtica democracia era él. Es cuando los dictadores muchas veces, yo soy la democracia, yo soy el pueblo, yo soy tal, y al final te cargas toda la separación de poderes. Y lo vemos por cualquier país que analicen. Bueno, pues mi pregunta es, vale, ¿y por qué es tan fácil que esto ocurra, que esa disseparación de poderes se vaya diluyendo, que haya una mayor corrupción? Y que al final el sistema se vaya él mismo implosionando, es más fácil que ocurra en el sur de Europa y en Latinoamérica. Porque tenemos que recordar que España llega en el 70 y pico, votamos nuestra primera constitución en el 78, tras la muerte de Franco en el 75, llegamos después de una dictadura, llevamos a una democracia. En términos muy similares se produce en Portugal y en términos semejantes se produce en Italia. Y a la vista está de todo lo que ha pasado en Latinoamérica, pero que nos da ahora, que es de toda la historia, ¿no? Llega un candidato, va cambiando la constitución, va cargándose la separación de poderes y en vez de avanzar se va retrocediendo, sean de la ideología que sean, porque al final esto no es ni de un lado ni del otro. Normalmente suele ser de todo, lo que quieren es mantenerse. Vale, pues si esto ocurre y lo vemos, y vemos que en el norte de Europa, porque un sistema democrático es bueno, cuando está preparado para que llegue el mayor sátrapa posible y el sistema no cruja. ¿Por qué? Porque es una democracia y es el pueblo el que elige a cualquiera. No se te exige ninguna condición para llegar a ser presidente. Puede ser no tener estudios, no tener dinero, no tener nada. Cualquiera puede llegar al presidente y eso no lo podemos cambiar. Porque si decimos no, es que debiera tener una determinada formación. No, porque eso sería una tecnocracia. Y entonces estaríamos diciendo que estas personas pueden presentarse y las otras no. Eso pasaba en las primeras, cuando llega después del antiguo régimen, llegamos al nuevo régimen, las primeras elecciones, el sistema electoral era censitario. Es decir, que solo podían votar determinadas personas por su índice, su capacidad económica, su capacidad de estudio y el resto quedaban fuera. Hasta que llegó, después de la revolución industrial y con toda la clase obrera, llega el sufragio universal, mal llamado sufragio universal, porque las mujeres todavía ahí no votábamos. Sí, recordemos que en Suiza no llegamos a votar hasta 1971, no se nos permitió votar. En España, mira, ahí fuimos más adelantados. Pudimos votar, gracias a Clara Campoamor y su defensa, pudimos votar mucho antes. Pero no era lo normal. Vale. Pues entonces, una democracia puede llegar cualquiera al poder. Tenga lo que tenga, dinero sería una plutocracia, estudio sería una tecnocracia. Entonces, si cualquiera puede llegar al poder, un sistema bueno es aquel que está preparado para que llegue el peor que pueda elegir la gente, el peor que pueda elegir la gente, y el sistema tenga suficientemente resorte para mantenerse. Y esos resortes, ¿cuáles son? La separación de poderes, es decir, tres controles, que ninguno está sobre el otro, y que los tres se controlen entre sí. Es decir, el control de poderes que relataba o que defendió Montesquieu. El poder ejecutivo, que es el gobierno, poder legislativo, que es ahí lo que decimos esos parlamentarios. Si tú al final tienes un poder legislativo, que es el Congreso, es el Senado, son los plenos de los ayuntamientos, en el que al final la gente, los que hay, dependen del Ejecutivo, porque el Ejecutivo además es el presidente del partido, y como le votes en contra te va a decir en las próximas elecciones que no vas en las listas, pues ya no tenemos separación de poder y ya el poder legislativo está cojo. Si además el poder judicial, que son los valores de la Unión Europea, que hay que mantener independiente el poder judicial, intentamos controlarlo, ya eso no es una democracia. Es decir, volvemos a ese artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Si no hay separación de poderes y no hay derechos fundamentales, no tenemos democracia. Tú decías al principio, no, libertad de expresión. Claro, eso es un derecho fundamental. Un derecho fundamental es la libertad de expresión. Recordemos que en España, derechos humanos, derechos fundamentales, en la Constitución, los derechos fundamentales son los que se recogen del artículo 14 al artículo 30, al 32. Artículo 32, que recuerda a la gente joven, bueno, le suena un poco a... No se acuerda de ello, pero el 32 lo que decía era la objeción de conciencia del servicio militar. Y hace muchos años que en España no tenemos servicio militar obligatorio. Pero eso decía el 32 y se recogió como derecho fundamental. Pero del artículo 14 al 30 estamos hablando de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes libertad de expresión. Porque cuando dice, no, que es mentira. ¿Quién dice que es mentira? Porque a lo mejor los dos vemos un 6 y tú dices un 6 y yo digo que es un 9. Pero sigue siendo el mismo de 6. Porque todos tenemos una visión de la vida distinta por nuestra... Lo que dice la ciencia es que cuando nadie puede ser objetivo, porque cuando entendemos algo, al final nosotros nos dan el mensaje, lo decodificamos y después lo pasamos por un filtro, que es nuestra experiencia vital, nuestros prejuicios, lo que nosotros hemos vivido. Y seguramente ninguna persona habrá vivido lo mismo, tendrá condicionantes infantiles, tendrá condicionantes de desarrollo, lo que sea, no vamos a entender lo mismo. Entonces, puesto que no vamos a entender lo mismo, lo que es verdad, no es verdad, hay unos límites. ¿Cuáles son los límites? Los pone la justicia. Es decir, las calumnias y las injurias, que hay dos delitos. Tú no puedes decir lo que te dé la real gana. Tú no puedes imputarme un delito si no es verdad. Y si me lo imputas, lo puedes hacer. Pero yo tengo la potestad de ir a denunciarte, ¿no? Al juzgado. Después otra cosa está, las penas de telediario que vemos y todo esto. Ayer decía una noticia de un señor que había estado 15 años en juicio y que al final había sido absuelto, ¿no? Bueno, pues al final, ¿dónde está ese límite, no? Ese límite. Pero no podemos, al final tenemos que poner unos mínimos derechos, que todos nos mantengamos. Y cualquiera que se salga de ahí, no es el poder político, el poder ejecutivo, el que tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, es el poder judicial. Y ese poder judicial, recordemos, igual que hablábamos al principio, en la prevaricación, existe prevaricación judicial. Es decir, cuando un juez adopta una resolución a sabienda que es injusta, puede ser denunciado por prevaricación judicial. Es decir, no, el juez hace lo que quiera. Y si tú crees, por eso hay que esperar a que las sentencias sean firmes para decir que una persona es culpable o no es culpable. Si tú en primera instancia, cuando tú vas a un juzgado, te dicen que han condenado y tú crees que es equivocado el juicio, que está equivocado y que tú tienes razón, puedes recurrir. Para eso el sistema te da una serie de recursos que tú puedas llegar hasta el final. Inclusive si han violado tus derechos fundamentales, que puedas llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay una serie de resortes. Entonces, yo creo que esto tiene que ser pedagógico. Pero como decimos, la base está en que garanticemos esa separación de poderes. Si esa separación de poderes no existe, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y lo hemos visto en Latinoamérica, constituciones que se intentan cambiar para intentar, digamos, limitar esa separación de poderes. Entonces ya no estaríamos hablando de una democracia plena, ya estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Exactamente. ¿Has tenido alguna relación por parte de la clase política al publicar este libro o se lo han tomado bien y te han felicitado? Hay de todo, hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, yo creo que al final uno tiene que escribir, y cuando uno escribe, yo creo que el escribir es una catarsis interior y en este caso era una investigación, ¿no? Yo sí creo que hay que escribir lo que tú piensas y aquello que tú crees que tienes que escribir. Al final en esta vida no sabemos ni cuándo estamos. Probablemente hoy sea un regalo que mañana ni siquiera estemos, ¿no? Entonces tú tienes que escribir aquello que a ti te gustaría leer. Y tú pienso que con quien hay que ser sinceros primero con uno mismo. Entonces yo escribí su teoría y bueno, habrá gente que le gusta, habrá gente que esté de acuerdo, está en desacuerdo, pero siempre con argumentos y con respeto todo se puede debatir. En este libro yo se llama Inarmónica, si me deja, porque como decíamos, después de todo esto me pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay en esos países del norte donde esa separación de poderes está más plena y en el sur? Bueno, pues yo encontré que era la religión y la filosofía. Y inarmónica, viene de un principio, y me remonté hasta el Antiguo Egipto. Inarmónica viene de la diosa Mat en el Antiguo Egipto, que era la patrona de los jueces. ¿Vale? La diosa Mat en el Antiguo Egipto era la encargada de depositar una pluma en la balanza en el que el difunto colocaba en un platillo su corazón y en el otro platillo la diosa Mat colocaba lo que es la pluma. Ante el juicio de Osiris, una vez muerto, ante el juicio de Osiris. Si la balanza se desnivelaba, padecerías eternamente el mayor de los tormentos. Si la balanza estaba equilibrada, disfrutarías en las mieles del paraíso que ellos le llamaban en su momento. Bueno, pues la diosa Mat era la patrona de los jueces, pero recordemos cuál es la diosa de la justicia. ¿Cómo se representa la justicia? Con una balanza. Una balanza, sí, una señora. Exactamente. Esta balanza es la que después pasa al cristianismo, el pesaje de las almas, la psicostasis, en el cristianismo. El cristianismo acoge toda esa perspectiva que tenía en el Antiguo Egipto y es la patrona de los jueces. Bueno, pues ese concepto de Mat, ellos egipcios decían que todo tenía que estar con base a esa armonía y que cualquier acto que nosotros hiciéramos tenía que ser armónico. Desde el momento que nosotros nos desequilibráramos, iríamos hacia el lado oscuro, no iríamos hacia la claridad, a esa oscuridad. Todo ese pensamiento, Mat era la eterna compañera del dios Thoth. Thoth en el Antiguo Egipto, que era el escriba divino, es decir, en ese juicio ante Osiris, Thoth era el que escribía, dictaminaba todo ese juicio, recogía todo lo que se decía en ese juicio. Además, era el dios de la palabra mágica, porque recordemos que en el Antiguo Egipto magia y religión iban de la mano, eran lo mismo. No se entendía. Magia entendido no como el término, digamos, que después se le dio en el mundo griego, no ese término. Magia era ese control de la mente, es decir, ese conocimiento interior y que a través del control de nuestra mente nosotros podíamos hacer diferentes cosas. Pero era, digamos, dentro de nuestros recursos interiores, era una filosofía introspectiva. De que el hombre tenía que coordinarse, tenía que ser armónico y tenía que autorreflexionarse. Bueno, pues como decimos, Dios, supuestamente el Dios Thoth, según los griegos, escribió 42 libros de magia y lo recogen los cristianos, los padres del cristianismo, los padres de la iglesia recogen Thoth escribió esos 42 libros de magia y que se escondían en las casas de la vida, que eran las universidades en el Antiguo Egipto. Bueno, cuando Alejandro Magno termina por conquistar Egipto, lleva a Alejandría, crea Alejandría, crea la biblioteca de Alejandría y allí supuestamente se llevan esos libros de Thoth. Esa reinterpretación de esos libros de Thoth por los griegos es lo que se conoce como el hermetismo. ¿Vale? ¿Cómo se llega? Hermes Trismegisto era supuestamente ese dios Thoth del Antiguo Egipto. Los griegos, los romanos lo llamarán Mercurio y digamos que es ese dios alado que es conector entre el mundo celestial y el mundo terrenal. ¿Vale? Y en ese mundo del antiguo clásico, digamos que ese conocimiento, ese hermetismo, que es de donde deviene la alquimia, de donde deviene después toda esta clase de cultura, que se le llamó esotérica, pero no hay que entender esotérico desde el punto de vista, como digamos, de ese peyorativo, de esa magia. No, ese conocimiento esotérico es lo que se utiliza hoy en pedagogía. Es decir, puesto que ningún ser humano es igual, no podemos aprender de la misma forma. Seguramente unos tenemos unas capacidades. Hoy hablamos de las inteligencias múltiples de Gartner, es decir, no todo el mundo tenemos el mismo tipo de inteligencia, unos estamos dotados más para una cosa, otros para otra. Entonces, lo que decían en el antiguo Egipto es lo que vienen a decir hoy la pedagogía moderna, es decir, nosotros te damos una herramienta individualizada y tú individualmente prosperas de una forma o de otra. No vamos a hacer un conocimiento exotérico. Un conocimiento exotérico es el que se divulga a todos por igual. Pero no todos somos iguales. Esta era la educación de la era industrial, en el que se reproducía lo que es la educación estandarizada. Todos aprendían de la misma forma. Hoy, en el siglo XXI, esa pedagogía se ha desechado y se ha dicho, no, hay que ir a la pedagogía individualizada. Pues esa pedagogía individualizada es de lo que se trata el conocimiento esotérico, de lo que ellos hablaban. No hablaban nada de ni si echamos aquí un sapo y una rana que vamos a comer. No se trata de eso. Se trata de ese conocimiento individual. Bueno, pues todo ese conocimiento esotérico, como decimos, pasa al hermetismo. En el hermetismo, de ahí bebe, ¿quién bebe de ese conocimiento egipcio? Pitágoras. ¿Por qué se llaman filósofos? Fue Pitágoras el que acuñó el número, para distinguirse de los sabios egipcios, porque Pitágoras entendía que los auténticos sabios eran los egipcios. Pitágoras dio dos tipos de saberes, uno exotérico y otro esotérico. Uno exotérico abierto a todo y otro esotérico que tenían que pasar una serie de rituales. Y que ellos a quien querían educar era a los políticos. Es decir, era una instrucción para cambiar, hacer, digamos, las instituciones lo más sólidas posible y educar a los políticos. Después, ¿de qué viene el pensamiento? ¿De dónde se deriva ese pensamiento de Pitágoras? ¿Quién bebe de ese pensamiento? Platón. Platón bebe de todo ese pensamiento pitagórico. Y hoy sabemos que Platón, del que se dice que es el mayor filósofo de toda la historia y que no se entiende nada fuera de él, hoy sabemos que también dio un conocimiento exotérico y un conocimiento esotérico. De ese conocimiento esotérico dijo que nunca hablaría, ¿vale? Que nunca escribiría, porque se podría interpretar. Y Platón, ¿a quién quería educar? Al rey filósofo, hablaba en la República. Ese rey filósofo que él al final de sus días se da cuenta que no puede existir. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos capaces de lo mejor y capaces de lo peor. Es verdad que él tenía ese conocimiento esotérico en el que quería instruir al mayor filósofo, pero se dio cuenta que al final era mejor crear unas leyes pocas y abstractas que rigieran para todos. Y esas leyes pocas y abstractas que rigieran para todos, ¿qué es? La Constitución. Sin embargo, eso fue su libro de vejez. Digamos que en ese conocimiento exotérico que se deriva de ese paso del mito a la razón que después viene en el mundo romano, se coge la figura del rey filósofo. De ese rey filósofo que no se sabe por qué, alguien le da con una varita mágica y va a saber gobernar todo lo mejor. Es decir, los dictadores, ¿no? Si al principio en los romanos tenían la república, terminan ya con el principado, donde decía Ulpiano, todo lo que el príncipe quiere es ley. Ya no hay separación de poderes, se la cargaron. Y ese es el conocimiento que pasa al mundo exotérico, del que bebe el cristianismo. Porque ¿quién es el heredero cultural del Imperio Romano cuando cae? La Iglesia. La Iglesia, en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, en Occidente, es la que se hace heredera de ese conocimiento y la que lo lleva a Europa. San Benito de Nursia, que es el patrón de Europa, toda esa evangelización que intentan hacer en Europa. Y que gracias a eso Europa es lo que es hoy, ¿no? Porque al final eran tribus dispares con idiomas y lenguas distintas y gracias a una religión común era lo que ha venido a ser Europa. Exactamente. Bueno, pues, ¿Has tenido algún problema con el mundo de la piratería? Esta lacra que tenemos en el finales del 20, principios del 21, que con internet pues hace bastante difundida, o no has tenido problema, como es una temática así un poco específica, pues no sé, cuéntanos, Ibiza. No he tenido problemas con la piratería. Mira, sí es verdad que yo vendo mis libros en Amazon y en tanto papel como en digital en todo el mundo. Que pudiera haber que alguien plagiara el libro, sí, pero yo creo que cuando al final entras en este mundo Las redes nos permiten esto, entras en las redes, la gente te conoce, al final la gente entiende que tiene que comprar tu obra para que al final tú sigas investigando y sigas trabajando. Si al final no pagamos por el conocimiento de los demás, no podemos, ¿no? Y también es verdad que ya no es solo escribir el libro, sino que a través, yo tengo canal de YouTube, yo estoy en las redes, pues, y lo que divulgo en las redes es de lo que yo hablo en mis libros, ¿vale? Entonces, a través de ahí también es otra forma de ingreso. Y la gente cuando realmente conoce lo que tú sabes, yo creo que están dispuestos a apoyar. Es más, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo membresías, es decir, aquellas personas que quieran pueden inscribirse como miembros a mi canal de YouTube y yo les doy una serie de, es decir, yo hablo, pongo contenido en abierto, contenido más corto en abierto, pero aquel contenido más largo, que a lo mejor es de hora, hora y algo, que es sobre lo que estamos diferentes temas de lo que estamos hablando, pues lo pongo en YouTube y hay gente que dice, mira, pues yo prefiero, doy una clase cada X tiempo, puedes consultar todas las clases anteriores y las nuevas que tiempo, pues yo prefiero pagar esto. Entonces, digamos que el mundo cambió y hay que adaptarte a él y hay que buscar nuevas formas de financiación para al final poder tú sufragar aquello que escribes. Porque como te comentaba en lo del libro, en esto del cristianismo, en esto de tal, yo en mi canal de YouTube hablo de ese movimiento, ese hermetismo que al final se rescata en Italia en el Renacimiento, en la escuela florentina a través de Pico de la Mirandola y que se lleva al norte de Europa. Este conocimiento se lleva al norte de Europa del que bebe el mundo protestante, dentro de Europa, dentro del catolicismo había una línea, una corriente que era la de San Bernardo de Claraval. Todo el mundo recordará a San Bernardo de Claraval porque fue el artífice de la línea de la regla de los templarios y él hablaba de todo esto, de que a Dios había que experimentarlo y no razonarlo y que era un conocimiento interior, que al final se trataba de eso de que decía Matt, ¿no? De la armonía interior, de tratar de ser mejor persona y ya tener una conexión directa con Dios. Sin embargo, en el sur de Europa, para que lo que le interesaba al cristianismo era, o al catolicismo, cristianismo, tanto los protestantes como los católicos son cristianos, pero la gran iglesia lo que entendía era que se tenía que cumplir la teoría de la restauración, es decir, lo que propuso San Pablo es que tenía que llegar, se tenía que hacer todo lo posible para convertir a diferentes personas, de ahí la importancia de la evangelización en el mundo católico, para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que lo haría padre de múltiples naciones. Entonces, la evangelización está muy presente en el catolicismo. ¿Para qué? Para que viniera la segunda venida de Cristo, es decir, para que llegara la segunda venida de Cristo, que llegaría la salvación. Cuando San Pablo muere, se ve que esa segunda venida no llega y al final se llega a la conclusión de que hay que evangelizarlos a todos. No olvidemos que el término católico es universal, ¿vale? Sí. Entonces se quería católico. Entonces la iglesia dijo, para que eso ocurra y el grupo no se fracture, porque si se fractura no cumplimos el mandamiento que Dios le hizo a Abraham, que lo haría padre de múltiples naciones y que hay que para ello evangelizar, entonces lo que tenemos que hacer es controlar qué se dice, el dogma, quién lo dice, los obispos, solo podían decir la palabra de Dios los obispos, y según el canon que había, los presbíteros, es decir, los curas, es cuando empiezan a ayudar a los obispos ya en el mil, es decir, en el milenio, ya a partir de ahí es cuando empiezan a ayudar a los obispos, ¿qué se dice y cómo se dice? Y además tiene que ser la iglesia. Y cuando aparece la Inquisición, que la Inquisición aparece, recordemos con el tema de los cátaros, de los albigenses, es la primera Inquisición que se produce, después los reyes católicos piden una Inquisición en España, posteriormente está la Inquisición de Roma, y después lo que es la Inquisición de Portugal, que fue una réplica de la española, porque estaban emparentados sanguíneamente con la española, ¿no? Pero la primera Inquisición romana fue la de los albigenses en el sur de Francia para atacar al movimiento de los cátaros. Bueno, pues lo que decía la Inquisición es, yo solo persigo a los católicos que se desvían de la fe, ¿eh? No se perseguía a los judíos, si tú eras judío, eras judío. Y si eras musulmán, es musulmán, y la iglesia contigo no tenía nada que ver. Que es lo que pasa, que en España se dijo, no, hay que expulsar a los judíos. Que fue un tema político también, ¿no? Pero entonces, lo que se decía era, para llegar a Dios hay que utilizar la iglesia. Es decir, la vía de llegar a Dios es a través de la iglesia. Y el que no utiliza la iglesia para llegar a Dios ha cometido herejía porque ha utilizado al maligno. ¿Vale? Ahí empieza la Inquisición y se empieza a perseguir a todos aquellos movimientos que se apartaban de la ortodoxia. Porque la iglesia lo que quería era que el grupo no se fraccionara bajo ningún concepto. Que el grupo se fraccionara. Bueno, pues en el sur de Europa, esa Inquisición que estamos hablando que es Portugal, estamos hablando que es España, estamos hablando que es Italia, mantiene toda esa férrea concepción y acoge las teorías de los escolásticos, Santo Tomás de Aquino, filosofía que es hasta día de hoy la imperante en la Iglesia Católica, que es contraria a lo que decía San Bernardo de Claraval, y ellos dicen que a Dios hay que razonarlo y a qué hay que razonarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que Santo Tomás de Aquino, que fue su principal referente, cuando poco antes de morir, tiene un episodio de arrobamiento, un episodio de éxtasis, y dice que todo lo que había escrito hasta ese momento era como paja. Porque entendió que a Dios no se podía razonar, sino que se tenía que experimentar. Y se negó a concluir su suma teológica, la concluye su secretario. Vale, a pesar de eso, la concepción que se mantiene en el sur, para garantizar que el grupo no se fraccione y pueda llegar el advenimiento y pueda producirse la aparición, la segunda llegada de Cristo, se controla todo y no se permite a nadie que se salga de ahí. En el norte de Europa, Lutero bebe de las tesis de San Bernardo de Claraval. A Dios hay que experimentarlo y no razonarlo. Y de toda esa corriente intimista para llegar a Dios, no hay que pasar por la iglesia, sino hay que llegar directamente. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? ¿Cuál es una de sus principales premisas? El libre examen. Si los católicos no necesitábamos ni saber leer ni escribir, porque la palabra la recibíamos de la iglesia. Es más, las misas eran en latín hasta el Concilio Vaticano II. Sin embargo, en el norte de Europa, se tenía que saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque tú tenías que leer la propia Biblia para llegar a Dios. Se empieza a traducir lo que es la Biblia a las lenguas vernáculas que hasta ese momento no se traducía. Bueno, pues toda la parte norte es esa parte intimista de llegar conexión directa con Dios. Ya tenemos ahí lo principal, la principal diferencia, como estamos diciendo. Una es el libre examen, que tienen una mayor alfabetización, y ellos se preocuparon mucho de que la gente supiera leer y escribir, porque tenían que leer la Biblia, no en el mundo católico. En el mundo católico, hasta clase del siglo XIX, recordemos en el siglo XX, la institución libre de enseñanza en España, los índices de analfabetismo eran tremendos, al 90%. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque no había necesidad de saber leer y escribir, porque tú ibas a la iglesia, y era la iglesia la que te daba la palabra de Dios. ¿Qué se suma a esto? Como decimos, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se mantiene, pero ya cerca del Renacimiento empieza a seguir el ataque de los turcos, de los otomanos, y se dirige a Italia para que le dieran apoyo, para intentar que no los sacaran del Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues en ese apoyo, esos sabios del Imperio Romano de Oriente llegan a Italia, a la escuela platónica de Florencia, y es Medici el que apoya, financia a Marsilio Ficino. Marsilio Ficino crea la escuela platónica de Florencia, aprende el griego y se rescata los textos platónicos, porque hasta ese momento los escolásticos lo que defienden es Aristóteles, ese materialismo, a Dios hay que razonarlo. Sin embargo, lo que se rescata en el Renacimiento es la línea platónica. De esa línea platónica es la que bebió San Bernardo de Claraval. Y toda esa corriente mística dentro del catolicismo, de quien bebe, es de Platón. Platón, recordemos su fábula de la caverna. Es decir, vivimos entre sombras y tenemos que salir de la cueva para ver la realidad. Platón decía que había que llegar a la idea suprema del bien a través del amor. Exactamente. Que era lo mismo que decía, que es lo mismo, para convertirte en qué, en filósofo. Y el filósofo, recordemos que era el que podía ser gobernante, porque ellos al final instruían a los gobernantes. Bueno, esa instrucción, cuando llega todo ese pensamiento a Florencia, llega también el corpus hermético. Hablamos al principio de todo ese pensamiento egipcio del dos que se convierte en el hermetismo, que se queda ahí en Grecia, se acoge por los musulmanes. Recordemos que al principio los musulmanes en esa etapa de la Edad Media tenían un conocimiento muy superior a lo que eran los católicos, pero ahí en ese renacimiento se rescata en Italia. Y Cosme de Medici le dice a Marsilio Ficino que él iba a morir y antes de morir que aparcara la traducción de los textos de Platón y que traduzca el Corpus Hermético. Sí. Ese Corpus Hermético se traduce. Después Marsilio Ficino tiene un discípulo que es Pico de la Mirandola, que es el autor del discurso de la dignidad del hombre, donde se hace esa apología de ese ser humano capaz de hacer lo mejor y lo peor. Es decir, pasamos del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista, y todo ese pensamiento hermético, donde lo que estamos diciendo es se está hablando de ese perfeccionamiento del ser humano, de esa introspección del ser humano, de intentar aumentar su conocimiento, de que la obligación del ser humano es llegar a intentar amar la sabiduría y llegar a la máxima sabiduría a través del amor, porque sólo así se convertirá en el filósofo, el eterno aspirante a conseguir la sabiduría, el que ama la sabiduría. Bueno, pues todo ese conocimiento pasa al norte. En el norte de Europa llega primero una corriente que se llama el Iluminismo Rosacruz. Iluminismo Rosacruz, que habla de ese arquetipo de Christian Rosenkreuz, que es una alegoría que va de Oriente, recoge todo el conocimiento siempre en estas corrientes, llega de Oriente a Occidente, es decir, parte de ese antiguo Egipto, de ese conocimiento ancestral, hasta Occidente. Esto Marsilio Ficino le llama Prisca Teología. Él dice que hay un conocimiento primigenio, y ese conocimiento primigenio está compuesto por el zoroastrismo, por el antiguo Egipto, por el conocimiento de Platón, y que todos estos se sentían profundamente cristianos. No herejía, le llama la iglesia, la gran iglesia, pero ellos se sentían profundamente cristianos. Ellos lo que decían es que para llegar a Dios, ellos debían llegar directamente y no a través de la gran iglesia, que solo a través del conocimiento interior. Y de hacer nacer en el corazón la chispa divina, ese aliento vital que nos insufló Dios en los corazones, solo así podremos perfeccionar y podremos desarrollarnos individualmente y ser mejor persona. ¿Qué te iba a decir, Ibiza? Si me deja lo último, este iluminismo Rosacruz llega en el norte de Europa y de ahí deriva en la masonería. Y en la masonería, las logias masónicas en el norte de Europa eran donde se instruía a partir del artículo en el rito escocés antiguo y aceptado, a partir del grado cuarto al 33, se instruye sobre esos principios liberales. Y eran donde se formaron todas las élites políticas del norte de Europa. Vale, y de ahí indago, porque pongo un ejemplo que es el caso, la comparación entre el caso de Suecia y el caso de España, donde Suecia tenía unos índices de corrupción altísimos, y a partir de que un monarca sueco, que era masón y pertenecía a la masonería, supo insuflar a toda la población los conocimientos, los principios liberales, esa separación de poderes que estamos diciendo, todo esto, son de los países que menos, actualmente, los países que menos corrupción tienen son esos países nórdicos. Sin embargo, en España llegamos, ¿y qué hicimos cuando perdimos los últimos territorios de ultramar? Cuando perdimos Cuba y Filipinas, llega el regeneracionismo y aclama por la figura del cirujano de hierro. Cirujano de hierro, que era ese rey filósofo que había desechado Platón, en su última obra, Leyes. Se clama por ese rey filósofo. Ese rey filósofo le llamará Ortega y Gasset minoría selecta, y bajo la perspectiva de ese rey filósofo se aúpa en el poder Miguel Primo de Rivera, y después Franco fue una copia de Miguel Primo de Rivera. Lo único que Franco diría aquello es: yo no hago la tontería de Primo de Rivera, yo no dimito de aquí al cementerio. Y Franco no se va hasta que efectivamente muere. Bueno, pues esto es un resumen del libro, que tiene 705 páginas. ¿Qué te iba a decir? ¿Has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? ¿Conoces algo? Y además, desde tu formación jurista, ¿qué opinas de la inteligencia artificial ahora mismo? Mira, la inteligencia artificial en el mundo jurídico se utiliza y se lleva utilizando tiempo, pero no la inteligencia artificial en sí, sino hay muchísimos buscadores, bases jurídicas que utilizan la inteligencia artificial. ¿Para qué? Por ejemplo, tú vas a leer una sentencia. Normalmente nosotros, como hacemos en España, no solo tenemos que saber estudiar las normas, sino también estudiar otros casos, otras sentencias que se hayan dado sobre eso. Entonces, al estudiar esas sentencias, pueden haber muchísimas sentencias. Antes teníamos que leer sentencia a sentencia. Ahora, gracias a esas bases jurídicas, han incluido la inteligencia artificial y te hace mucho más fácil localizar esas sentencias. Y sentencias que pueden ser de 1000 páginas, pues al final te dicen, mira, pues lo que tú estás buscando viene, o la doctrina, lo importante de esta sentencia se sitúa en el párrafo esto o en el párrafo otro, y te lo resalta. Hablamos de bases jurídicas como VLEX, que lo ha integrado en su formato y tiene, se llama la inteligencia artificial se llama Vicent. Bueno, pues a través de esto, ¿esto quiere decir que después tú te tienes que leer la sentencia? Pero ha ahorrado muchísimo tiempo. A lo mejor yo antes me tenía que leer no sé cuántas sentencias. Ahora, con las bases de datos jurídicas y gracias a esas bases de datos jurídicas que utiliza la inteligencia artificial, pues gracias a eso se ahorra mucho tiempo. Yo, sinceramente, yo sí creo en la inteligencia artificial y yo creo que es una revolución. Sí, yo creo que va a ser como la calculadora. Antes se hacían los cálculos manuales y después con la calculadora. Pues lo mismo va a ser la inteligencia artificial. Va a ser una revolución. Pero como todo en la vida, está como tú lo utilices. Yo eso, de que digan, no, yo voy a coger y voy a hacer, no sé, he escrito no sé cuántos libros con inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no clona nuestras emociones. Y es más, tú le tienes que decir a la inteligencia artificial lo que busca. Y un libro, el escribir un libro, lo que decimos, es una pasión, es una catarsis personal. Al final cada uno escribimos porque nos interesa un tema. Sabemos, a veces le puede gustar a la gente, a veces no, pero al final tú has escrito lo que tú querías. Tú has escrito lo que tú querías, lo que tú estabas buscando. Y decía un profesor, Antonio Piñero, creo que se lo leí, que es un catedrático de la Universidad Complutense y un estudioso del mundo del cristianismo, decía, tú para aprender algo, tienes que dar una clase. Si tú sabes explicar algo, es que lo has aprendido. Y sabes explicarlo de una forma que los demás lo entiendan. Es que lo has aprendido. Pero si ya escribes un libro, ya no lo vas a olvidar. Es decir, el escribir es una forma de aprender. Y si estamos hablando de que el prototipo que decía Platón, de que nos teníamos que convertir en ese filósofo, de nada vale que te lo haga otro una máquina, que al final no tiene ni tus emociones, ni tus sensaciones, ni está dentro de tu cabeza, que te lo haga una máquina en la cual no has aprendido nada, simplemente el parecer. Yo pongo en mi libro, y lo reitero, que debido a estos desfases entre el norte y el sur de Europa, en el sur de Europa somos más de parecer y no ser. Es decir, estamos más preocupados de lo que piensen los demás. Recordemos, no sé si lo habrá leído la gente, el libro Miau de Benito Pérez Galdós, ¿no? De aquella que hablaba del costumbrismo de su época, ¿no? De ese español que quería aparentar ante los demás que tenía una posición, un cierto estatus. Y al final los latinos nos vamos mucho el de querer aparentar y no sé. Sin embargo, todas estas corrientes de lo que hablaban era del ser, de esa mirada hacia el interior. ¿Qué más da lo que dejen los demás? Piense si al final tú no eres. Si es que lo que decimos, cada día que tengamos un regalo, no sabemos si mañana será nuestro último día. Si es mañana nuestro último día, por lo menos haber sido coherente con nosotros mismos. Que no somos perfectos. Por eso lo del rey filósofo no cabe, porque nadie somos perfectos y aprendemos hasta el último día de nuestra existencia. En todas estas corrientes lo que se habla es de la humildad y la Biblia habla de que Dios castigará a los soberbios. Tienes que ser muy humilde porque al final el conocimiento es infinito, lo que tú puedes aprender es nada. Yo sabré de un poquito de esta parte, pero el conocimiento es muchísimo y hay muchísimas cosas que desconozco y cualquiera puede ser un maestro. Pero puesto que tienes que ser humilde, tienes que tener la intención de querer aprender todos los días. Y si al final solo lo haces para aparentar a los demás, ¿para qué sirve? Te habrás ido de este mundo sin haber llegado a ningún sitio. Porque no tenemos nada cierto. Todo es en lo que decimos, nos equivocamos, somos imperfectos, el conocimiento es infinito. Pero lo que sí tenemos cierto es que nuestra vida terrenal tiene un punto de caducidad, que todos vamos a llegar ahí. Entonces, llegar ahí y no haber aprendido nada y haber pasado en esta tierra por aparentar, ¿qué más les da a los demás? Al final, yo pienso que hay que vivir vidas auténticas. Yo les digo a mis alumnos que hay que vivir y no sobrevivir. Exactamente. Como, bueno, ya conozco a Ibiza, ya estoy hablando la semana pasada con ella y tal, y nos encantó el tema de la historia, que tienes ya libros de historia, pero le dedicaremos otro programa para hablar de ellos. Antes de terminar, tenemos un debate a través de las entrevistas que vamos realizando y es si se intuye, si se nota la intensidad de la escritura de un autor que depende de la escritura para vivir o para completar sus ingresos o uno que ya pues, tiene más o menos garantizados sus garbanzos y no tiene ningún problema a la hora de escribir. ¿Tú qué opinas, Ibiza? ¿Crees que se nota, no se nota o prácticamente es imperceptible? Yo creo que mucha gente de la que escribo hoy en día, la literatura en España es como es, ¿no? Yo tengo que decir que muchas veces vendo más libros en México que los que vendo en España, ¿no? La literatura, cada vez, y yo lo noto con mis alumnos en la universidad, hay alumnos que te dicen que no han leído nunca, que no les gusta leer, que no han leído. Entonces, decimos que la literatura va a llegar a un momento que nosotros nos tenemos que amoldar. Pero yo creo que hay que ser lo que decíamos, sí, vale, escribe con inteligencia artificial, pero ¿para qué sirve eso? Si al final, yo creo que hay que ser auténtico. Y como todo, como cuando vas a estudiar una carrera, estudias un máster, haces un doctorado, es una carrera de fondo. Si al final las prisas no llevan en ningún sitio. Más vale escribir algo de lo que tú te sientas orgulloso, que te sirva a ti para aprender, que te sirva a ti para avanzar. Y yo creo que al final eso se ve recompensado por los lectores. Y afortunadamente, como vivimos en un mundo globalizado y que podemos llegar en internet, plataformas como decimos, como Amazon, nos permiten vender libros en México, en Miami, en Estados Unidos, en Alemania, siempre habrá algo, alguien que comulgue con tus ideas. Ya no es que yo vendo un libro y solo lo vendo aquí en Madrid o lo vendo solo en Canarias. Y en Canarias, pues ese tipo de lectores son muy poquitos y no tengo suficiente segmento de mercado. No, ya el mundo es globalizado y yo creo que hay temas para todo. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo recomendaría, yo no me gusta dar consejo porque creo que no soy nadie, pero yo para mí prefiero escribir aquello de lo que yo me siento orgullosa, de lo que yo creo, equivocada o no, que mañana podré cambiar, pero de lo que yo creo, porque el trabajo de escribir es un gran esfuerzo. Son muchas horas solas. Son muchas horas quitándole tiempo a tu familia, al trabajo, rascando horas. Además, si trabajas, tienes que levantarte a lo mejor a las 5 de la mañana o quedarte hasta las tantas de la madrugada escribiendo. Es un enorme esfuerzo. Entonces, por lo menos escribir. Y eso sabes dónde se nota. Y eso sí es verdad que lo tiene muy bien el mundo tradicional de la literatura. Cuando vas a hacer presentaciones de libros. Cuando vas a hacer presentaciones de libros y tú has escrito el libro que a ti te gusta, que a ti te apasiona, cuando conectas con el lector, ahí se nota. Y ahí es donde se ve recompensado. Y ahí, más que lectores, llegas a ser amigo. Y yo creo que si algo bonito tiene esta profesión de escribir, es eso. Y por tu experiencia, Ibiza, ¿qué se vende mejor ahora mismo? Estamos hablando de mayo de 2024. ¿Ficción o ensayo? Mira, yo tengo amigas que escriben novela romántica y venden muchísimo. Y me dice, mira Ibiza, vente con nosotros a la feria del libro, tal. Yo soy más de ir a círculos concretos donde me inviten a hablar de estos temas y en donde yo sienta que la gente me gusta. O sea, si es más generalista, pues a lo mejor novela romántica vende muy bien. Pero como decimos, el mundo está globalizado y si está globalizado, puedes escribir de lo que a ti te gusta realmente y llegar a un segmento de mercado. Y con entablar esas relaciones personales con esos lectores, que yo creo que eso es lo más bonito. O sea, escribir, ¿qué es un éxito? Estamos, ya nos están diciendo del mundo editorial que esto tiene que ser como una fórmula matemática. 2 y 2 son 4. Pero ¿dónde está la esencia de ese libro? ¿Dónde está lo que tú querías transmitir? ¿Dónde está? Porque escribir un libro es un proceso de construcción. Es el sentir, el tal, tener una idea. Por ejemplo, yo escribí un ensayo nivelado, que era La hermandad de Doña Blanca, y la idea partió de que un día me quedé en Sigüenza, en un castillo, que es un parador hoy en día. Sigüenza está cerca de Madrid, un pueblito medieval precioso. Me quedé allí y de noche la puerta se abrió y se cerró sola, que yo creo que era el propio parador que lo hacía un poquito para tener más clientes. Bueno, la historia es que al final indagando, pues a mí me dio curiosidad, tal, toda la Doña Blanca iba vestida de medieval, la carta Doña Blanca, ¿quién era Doña Blanca? Pues Doña Blanca era la mujer de Pedro I el Cruel y terminó siendo asesinada. Él se casó con ella, la recluyó ahí en ese castillo, después de recluirla en ese castillo, la mandó a Toledo, después la mandó al sur, bueno, pasó por un periplo. Y Lo que yo digo es que ese proceso fue de indagación, de una idea que te surgió al final del documentarte. ¿Quién era Pedro el Cruel? Que Pedro el Cruel además la había repudiado porque tenía un amante que era María Padilla, que María Padilla decía que era la reina de las brujas, que no sé qué. Pues al final todo esto que tú vas indagando, vas conociendo la historia de España, porque resulta que fue una de las primeras guerras civiles donde los nobles cogen como bandera a Doña Blanca de Borbón, que querían enfrentarse contra el absolutismo de Pedro I el Cruel. Pues al final lo bonito de escribir es lo que has aprendido. Y si tú dices fórmula mágica, 2 y 2 son 4, al final, ¿qué has aprendido? No has aprendido, ¿no? Y lleva su tiempo, lleva su cocción, poca, mucho, como tú lo quieras escribir. Hay gente que tarda más, gente que tarda menos, hay veces que por circunstancias tenemos que parar y volver a retomarlo, pero lo bonito yo creo que es el proceso. Hay que disfrutar el proceso, porque nos centramos en el parecer, es decir, en el final, en la recompensa final, pero yo creo que hay que disfrutar antes de todo ese proceso. Y a mí hay veces que yo escribo y me da una pena terrible cuando ya llega al final y dice, ay, ya tengo que dejar este libro, esta historia. Me da una pena, una sensación agridulce, ¿no? De decir, ay, tengo que dejarlo, si yo he disfrutado escribiendo. Hay que disfrutar del proceso. Hace poquito entrevistamos a el amigo Antonio Montero, Alcaide, que ha escrito un libro sobre precisamente María Padilla, que está en radiocenantia.com. En la relación de entrevistas que vamos completando, pues lo tienes ahí, en radiocenantia.com, charla con el escritor Antonio Montero Alcaide, autor del libro María de Padilla. Muy interesante la entrevista y además, pues fíjate, te recomiendo desde aquí que te hagas con el libro de Ibiza Melian, que es el complementario, porque habla precisamente de la rival de María Padilla, digamos, pues la reina de Castilla en este caso, que sería Blanca de Navarra, y puede ser muy interesante el complementar un libro y otro. Pues, ¿qué te digo, Ibiza? Pues, un verdadero placer. Si quieres, quedamos en un par de meses o algo así y hablamos de este ensayo novelado, que me parece muy, muy interesante. Y así, pues mira, tenemos los dos libros ya completos, las entrevistas con los autores. ¿Te parece bien? Pues muchísimas gracias por la atención y por todos los oyentes que estén escuchando y que les apasione el mundo de los libros. Fenomenal. Pues nosotros despedimos a la amiga Ibiza Melián. No te preocupes, si hemos hablado de un montón de cosas, te he hablado de sus libros. Está el enlace, que es lo más adecuado, el enlace al libro en cuestión en Amazon, lo he puesto ya. Y también pues tienes el enlace a ibizamedia.com, que es un poco donde centra pues todas sus redes sociales, lo que hace, para que la conozcas un poquito más, y ahí pues vas a saber ubicarla muchísimo mejor. Recibo el cordial saludo de Franco Casalotra desde la organización y presentación. Ya sabes, aquí en radioesperante.com tienes ya el podcast, el audio, las formas de contacto, todos los datos sobre la amiga Ibiza Melian y todo lo que necesitas. Y también, lógicamente, la promoción habitual, convencional de nuestra emisora. Recibo el cordial saludo de Franco Casalotra desde la organización y presentación. Esto me parece que ya lo he dicho ya, que me repito como lazo. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.